Bien, estamos con una compañera que yo estimo muchísimo y que va a ser una entrevista muy difícil justamente porque la quiero. Estamos con Laura Ortiz, ella es gestora cultural del Centro Cultural San Isidro. Laura, ¿cómo estás? Bien, Cristian. Un poco pensativa, a ver cómo va a ser la entrevista. Las tuyas suelen ser un Bueno, sin poco más amenas, preámbulos, sin más vueltas. pero bien. Claro, bueno, no te he pedido que me etiquetes o que definas las clases de entrevista que hago. No, claro que no, pero me has preguntado cómo estoy y te he dicho que estoy bien. ¿Qué es la gestión cultural, Laura? ¿Qué es para ti la gestión cultural? Bien, yo entiendo, ¿no? Por hacer gestión para un centro, en este caso, como es San Isidro. No, no, Esa. no. Una pregunta concreta merece una respuesta Te concreta. la estoy No es dando. hacer gestión. Te la estoy No es dando. hacer gestión. Dime, por favor, tareas concretas. Ok. ¿Qué es la gestión cultural? Gestión cultural, hacer que las cosas se hagan, ¿no? Que las cosas se realicen, se lleven a cabo. Tanto puede ser ¿Qué cultural. son esas cosas? ¿Quieres que Actividades que. pregunte un montón de cosas para hallar las respuestas? ¿Qué son esas cosas? Las cosas que se hacen en San Isidro, ¿no? Que ya se vienen haciendo y hacer que se hagan nuevas cosas también. Bueno, esta entrevista no es para ti y para mí. Esta entrevista la tienen que entender la gente que nos está escuchando. Yo sé lo que se hace en San Isidro porque soy parte de ahí, pero quiero que me des una respuesta. ¿Qué es la gestión cultural para ti de manera general? Entrando a un análisis. Es que es lo que te digo, hacer que las cosas sucedan, que Mira, las yo te cosas voy a se dar una hagan aquí en San definición de Isidro. gestión cultural que creo que es la intermediación entre Ya, artista y desde tu punto. organización, donde el gestor es el que se lleva el mejor mérito. O sea, Mérito. ustedes se aprovechan del artista o de quien está organizando una actividad para Ya. llevarla a su organización y el Ya. mérito se lo llevan ustedes, los entre comillas gestores culturales. ¿Qué te Ya. parece? Me parece algo tonto, en realidad. Entonces el gestor cultural podría ser cualquiera, desde un zapatero No, hasta claro un que no. ingeniero civil. Ya, mira, ¿Quién para eres tú? empezar, ¿Qué yo soy un estudias? ¿Qué has estudiante. estudiado? ¿De ¿Ya? dónde has salido? Como te digo, soy solo un estudiante. No he terminado ni la universidad. Y bueno, estoy en la oportunidad de hacer gestión para el Centro San Isidro. Claro que para esto no se necesita pues un montón de estudios, simplemente muchas ganas, ¿Cuáles mucho son las ganas que entusiasmo. tú tienes? ¿Unas ganas laboral, salarial? Unas ganas muy, no sé si tanto laborales, porque no lo veo así solo como un ¿Cómo has trabajo. llegado al cargo porque es un cargo bueno, ¿no? Está por debajo del director del centro, pero por encima de cualquier otro rango, digamos, cualquier otra tarea. ¿Cómo has Como llegado? cualquiera de ustedes lo hubiera podido llegar, ¿no? Si hay esa oportunidad y hay una persona quizás que esté dispuesta a hacerlo, pues lo hace. Y en este ¿Sientes la caso fui yo. vocación de hacer gestión cultural? Porque ni siquiera me has dicho una definición de la gestión cultural. Y te lo he No me dicho has desde dado mi una perspectiva. definición. Te lo ¿Cuál es tu di. perspectiva? ¿Hacer gestión? ¿Qué es gestión cultural? ¿Hacer gestión? ¿Crees que es una No. respuesta válida? Hacer que las cosas sucedan, que las cosas se hagan aquí en el centro como se están haciendo, ¿no? ¿Cuáles son esas cosas? ¿Me las Distintas, podrías claro decir que de sí, manera? distintas actividades artístico-culturales, educativas, relacionarnos junto con otras organizaciones, hacer alianzas, crecer como ¿De organización, qué le crecer como. sirve a un artista? Hablemos de los Ok. artistas, que también llevas actividades artísticas al centro, ¿sí o no? Sí. ¿De qué le sirve al artista tu intermediación entre organización y artista? Puede mostrar su arte, ¿no? Lo que él hace y eso le gusta a Pero él eso y lo a podría ella. hacer él directo con la organización y no bajo tu intermediación, no bajo los Desde luego parámetros, que lo puede porque hacer. tú podrías funcionar como la que pone los parámetros de la actividad. El artista podría hacer alguna cosa y tú se lo modificas. Esa es la función del gestor cultural o de la Sí. gestora cultural. Claro, bajo los parámetros que el centro tiene también, ¿no? No voy a. Por ejemplo, a un artista desnudista traerlo aquí y no, el San Isidro tiene sus parámetros, tiene sus pilares. Entonces, Entonces, ¿estás de acuerdo conmigo cuando yo digo que es una intermediación que sí, moldea al que no artista necesita, no siempre lo necesita el artista. según las tonteras que cree el gestor o la gestora. Sí, estoy de acuerdo contigo. ¿No te parece trágico eso? Porque entonces, en ese sentido, tú podrías venir un artista con todas las intenciones de hacer cosas y cerrarle la puerta en la cara. Y hay, desde luego, que hay gestores que lo hacen. ¿A quién le ha cerrado la puerta en la cara? No le he cerrado la puerta en la cara, así como lo dices. Simplemente he postergado a un compañero cineasta que hace documentales por un simple hecho de, como me lo han dicho tú, me lo han dicho Juan Pablo, parte bueno, del equipo. Ha puesto un ejemplo. No, entonces. Excelente. Le he cerrado la puerta al compañero cineasta. Y conste que el tema lo has sacado tú. ¿Te parece justo, te parece pertinente empezar un ciclo con un bajón? Empezar un ciclo de cine con un chico que nadie ubica. Sí, desde luego. Entendí que no era conveniente por el tema de marketing, ¿no? Pero como no es por el tema de marketing. Ahí estamos ubicando muy mal. ¿Qué estudias tú? Administración de empresas. Con razón. Pero ¿eso tiene algo de malo con lo que tiene muchísimo de malo porque todas las porque el marketing está relacionado a la venta. Sí. ¿Y qué es lo que vendes en Centro San Isidro? ¿Me puedes decir el precio? No, precio. ¿Me puedes decir ninguno. El precio de las entradas del ciclo boliviano? Hay cosas que tienen un valor y otras cosas que tienen un precio, ¿no? Entonces San Isidro tiene un gran valor. No es un precio el que yo vendo. ¿Cómo has llegado al cargo que tampoco me has podido responder? Es porque me vienes interrumpiendo. Tampoco me has podido responder, pero si tú la volteas, yo voy a interrumpirte. Ya, dale. Ya. ¿Cómo ha llegado al cargo? Navi, no, sí, Navi sí, Carolay era la persona que cumplía el cargo el año pasado. Sí, sí. Ella ha tomado otro rumbo. ¿Qué ha pasado? ¿Le ha serruchado el piso? ¿Le ha peleado el cargo? No, desde luego. Para que la gente que no se entere. Es simple, ¿no? Había esta oportunidad, había una persona para que lo haga y lo he dicho hace rato y pues me ha tocado a mí. Y así es como Juan Pablo. Ah, es por turno. Es que te toca a ti y mañana le toca a Periquita y pasado le toca a Mariquito. Seguramente les va a tocar cuando quizás yo no pueda, cuando quizás ya no tenga la posibilidad de estar aquí. Le va a tocar a Milka, te va a tocar a ti, le va a tocar a otra compañera, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Cuánto es su salario, compañera? Eso no me parece importante. ¿Por qué no te parece importante? Mira, a mí me causa mucho. ¿A quién le importa? Yo le he preguntado a las personas que entrevisto. Pero te lo voy a decir. Les pregunto, okay, si quieres dilo, si quieres no. Pero el por qué siempre te lo voy a preguntar. ¿No quieres decirlo por qué? Porque me parece algo que no es realmente importante. ¿A quién le importa cuánto gana Laura Ortiz? A la gente le importa lo que hace San Isidro y la gente que está dentro. A la gente no le importa lo que gana Laura Ortiz, pero a la gente le interesa la lógica de igualdades y desigualdades de salario dentro de las organizaciones. Claro que sí. Y podríamos estar hablando de un zapatero que hace un trabajo arduo, que está ganando 100 al día, y una gestora que se encarga de parametrar las actividades culturales ganando miles de bolivianos. No, y te cuento que te no lo digo solo en ese parametrar. Sentido. Te lo digo en ese sentido. No es que me parezca injusto tu salario. Me parece interesante analizar las desigualdades de salarios dentro de la sociedad. Sí, desde luego que hay, no solo de salarios, entre otras cosas, miles de cosas, pero es algo que yo no lo voy a evitar, no puedo evitarlo, ¿no? Está y me toca. Bueno, pero yo tampoco puedo evitar hacerte la pregunta. Ya. No has querido responder. Me parece innecesario. No es un gran. Tú eres funcionaria pública. No estamos diciendo si es mucho o si es poco. Ok. Tú eres funcionaria pública. Funciona como un ítem de la gobernación que me parece perfecto. Un ítem que para eso están las instituciones municipales. Ya. Sí, está bien. El ítem que yo tengo es como bibliotecaria. Al igual que Lorena, y estamos aquí en San Isidro como comisión, ¿no? En realidad pertenecemos a la Biblioteca Central. Y ojo que quiero que se aclare que esto es totalmente legal, por algo los ítems se hace un liberado para ello. Exacto, y además que no es que San Isidro me esté pagando, no es, el ítem que tengo de la alcaldía donde donde corresponde a la biblioteca central y ya estamos aquí por comisión. No, ¿te sientes funcionaria pública? Sí. ¿Sabes cuál es mi problema con los funcionarios públicos y las funcionarias públicas? Sí, creo que alguna vez me lo mencionaste. Te lo he mencionado no solo una vez, se lo he mencionado a muchísima gente. Una funcionaria pública puede ser una secretaria, como puede ser la que alza la tarjeta o la que se encarga de marcar la tarjeta. Sí. Se siente 25 peldaños más arriba de quien va y precisa su atención. Uh-huh. Conozco personas que no precisamente son funcionarios públicos. ¿Te vas a poner de ejemplo a ti? Así. ¿Ejemplo para qué? De decir que tú no eres de esa manera, que tú eres una funcionaria excepcional. No, quizás no excepcional. Mira, tú me has dicho que parametras las actividades culturales según la lógica del centro. Sí. Que pienso que pueden ser las lógicas tuyas. Sí. No, desde luego que no. Entonces, ahí no es que tú seas una gestora excepcional. Las lógicas que en el centro se llevan no es que nacieron ni de mí ni de solo una persona, es de todo un equipo, el equipo que tú también perteneces, ¿no? Entonces, no es que solo yo ponga los parámetros para cualquier actividad, siempre lo hacemos en conjunto. Pero yo te he pedido una definición, ¿qué es la gestión cultural? Y te la me has dicho hacer cosas. No, hacer que las cosas sucedan, que las actividades se lleven a cabo, que San Isidro esté vivo, que San mentira. Isidro... Bueno, mentira. Yo lo entiendo así. Hacer que San Isidro esté vivo puede ser, pero hacer que las cosas se den... O sea, tú me estás diciendo que un artista que quiere publicar, no, que quiere exponer en San Isidro, lo hace porque tú le abres el centro... Lo hace porque gracias a ti, gracias a... ¿Quién eres? ¿La redentora de los artistas? No, desde luego que no. Lo puede hacer tú, puedes traer a cualquier artista. Milka puede traer a cualquier artista. Pero entonces ahí cualquier tu concepto está llegar. Mal. ¿Sabes cuál es mi problema? Que no me puedas dar una definición de gestión cultural. Es que puede mira, cuestionar las personas, puede cuestionar los sí. niños, puede cuestionar todo mundo, inclusive yo, de cuál es el nivel... De tu trabajo. Pero te para empezar, no me has podido dar una definición de te gestión cultural. Ya. ¿Me la podrías dar no, ahora no. mismo? Claro que sí, no tengo la definición. ¿Qué es la gestión correcta? Cultural? Si me dejas ¿qué es para hablar? Ti la gestión cultural? ¿Ya puedo empezar? Dale, dale. Te la vengo diciendo desde hace un montón. Y además te lo he dicho antes de la entrevista, que yo no tengo la única verdad. Tú puedes entender gestión cultural de otra manera, no sé, otros gestores lo pueden entender de diferente manera, pero yo lo entiendo así. Organizar las cosas, hacer que las cosas sucedan, ayudar a que las cosas sucedan, porque en realidad con o sin mí pueden suceder, ¿no? Pero ayudar a que las cosas sucedan con una buena organización. ¿Qué opinas del conjunto de gestores culturales en Santa Cruz? ¿A quiénes conoces? ¿Con quiénes tienes relación? ¿Con quiénes no? ¿A quiénes quisieras conocer? Bueno, ahora recién me estoy relacionando con ellos, justamente, con los artistas, gestores. Y no sé qué pueda... Activistas poner. También, supongo, ¿no? No solo artistas, colectivos, activistas. Me parece muy bueno su trabajo, me parece muy buena su actitud. Mira, si vienes a decirme, me parece muy bueno su trabajo para que te escuchen y digan, ay, tenemos que trabajar con ella. No me interesa. Lo siento, pero en las entrevistas que yo hago, no me interesa esa demagogia. No me interesa que vengan y hablen bien de alguien, solo por interés. No puedes decir que yo estoy hablando por interés. Entonces, pero si me dices que no los conoces, ¿cómo sabes que hacen bien su trabajo? A los que conozco. ¿Quiénes son? Y, bueno, quizás no lo sé con nombre y apellido, ¿no? ¿Quiénes conozco son? Conozco unos cuantos. ¿No puedes decirme quiénes son? Sí, claro que puedo. Los chicos de Arterias, las chicas... ¿Quiénes son, pues, los chicos de Arterias? Yo te estoy pidiendo nombres. Eres una gestora cultural de un centro cultural. pero yo no me puedo aprender el nombre de cada una de las personas con las que me voy a relacionar. Recién estoy... ¿Qué vas a hacer cuando vayas y quieras coordinar una actividad? Claro, que ¿cómo te vas a referir a ellos? Ubicarlo a ellos. ¿Quiénes son ellos? Si no, si dices que no sabe. Ay, es que, a ver, tú me estás pidiendo nombre y apellido de cada uno de ellos y yo eso sí no me lo sé. Gestora cultural del plurinacional. Silvana Vázquez. Gestora cultural de el Simón Patiño. Gestora cultural de Arterias Urbanas. Te estoy dando un listado que pareciera que te estoy dando una tarea. Un examen. No estoy dándote un examen. Okay. Porque deberías haber venido preparada a esta entrevista. No, te dije como cualquier otra entrevista que pudieran darte, no una entrevista suave de las que te gustan, al parecer. Te lo dije antes de venir. Mi entrevista no creo que te sirva de mucho. No tengo mucho que decirte. Te cuento que me está sirviendo muchísimo y para la gente que está escuchándote, ajá, le está ayudando a ubicar quién eres en realidad. Bueno, bien. ¿Qué te ha parecido la entrevista? ¿Cómo te has sentido? Confundida un poco, pero sigo sin entender. No entiendo a quién le pueda servir esto y para qué. Pero, a muchísima gente. Bueno, muy bien. Muchas gracias. De nada. Puerto Rico, Edson Hurtado. Pero no me sé por nombre.